Yo la conocí. Era un día de otoño, me acuerdo. Yo venía de tocar con mis 20 años. Dentro de una satisfacción total, en la calle celebrábamos con un grupo de amigos de siempre, de la vuelta, que estábamos siempre unidos por los boliches, por la onda y por todo lo demás. Yo la conocí ese día. Ese día, después de la jornada, caigo por un boliche. Un boliche que no me era ajeno. Frecuentaba el boliche como uno más de la foguera. Y esa misma noche se me da la oportunidad de tocar. De tocar la guitarra y de cantar. Y canté esa noche, un domingo, como deben de saber los que van los domingos a los boliches, que no hay casi nadie, hay pocas personas. Y bueno, yo toqué esa noche, habían dos mesas. En una mesa habían dos mujeres. Y me acuerdo que era un 20 de abril. Y ese día conocí a una persona que me cautivó por su mirada. Me cautivó por lo que me escuchaba. Me cautivó. Realmente me cautivó. No podía otra cosa que hacer que invitarla a tomar un vino, ya que estaban tomando vino. La invité a tomar vino y empezamos a hablar. Empecé a hablar con ella, empecé a hablar con la amiga, la cual me dijo su nombre y me encantó realmente. Fue ahí cuando comencé a enamorarme. Estuvimos un rato juntos, salí con mi guitarra, caminamos por las calles recontra oscuras. En aquella época no había inseguridad, no había problemas, no había nada. Estábamos en el centro. Luego, al llegar a la casa, le di un beso en la mejilla y entró. Le di mi teléfono. Al otro día me llamó. Y fue tan grande la satisfacción que me enamoré realmente, porque pensaba que alguna otra persona en mi vida podía entrar aparte de mí, ya que estaba solo. Y entró. Eso fue un 21 de abril. Y entonces, ese año, empecé a tratar de conquistarla. La conquisté con una canción. La conquisté llevándola a mi casa. La conquisté con todo mi corazón. Le di todo mi corazón y tanto todo mi corazón, que así fue que yo la conocí, dándole mi corazón. Cantábamos, tocábamos la guitarra, cantaba, porque ella no cantaba, yo tocaba la guitarra y ella escuchaba. Y lo que más me encantó de ella fue que tuviese esa facultad de escuchar. Caminábamos por la Rambla, íbamos a determinados lugares, a boludos. Yo en aquella época estaba en terapia, iba a un psicoanalista. Y el psicoanalista, casi que lo vuelvo loco. Y bueno, después se van a dar cuenta cómo me volvió loco a mí. Yo, en realidad, buscaba a alguien que me escuche, alguien que comprenda un poco de mis ideas locas, que ya venían transitadas desde bastante tiempo atrás, y en ella encontré un oído o dos que me podían dar una beneficencia a mi soledad, a mi costumbre, a mis impulsos, y yo pensé que la había encontrado. Era una persona muy, yo la conocía, era una persona muy buena. Cuando yo me quedaba sin algo, ella acudía. Y fue tanta la gratitud que le tuve que una vez decidí hacer una canción y la conquisté. La conquisté de tal manera que ella no podía soportar tanto amor, que me dijo: no, la Rambla, nosotros somos solamente amigos y vamos a quedar como amigos. Y entonces yo pensé para mí, esto realmente no puede quedar en amistad, tiene que ser algo más en mi vida. Y caminábamos juntos y nos pusimos de novio sin hacer el amor. Había dejado ya atrás todas las mujeres que se cruzan siempre normalmente cuando uno encuentra una pareja, y empecé a quererla, a quererla mucho, suspiraba, caminábamos, ella me encontraba muy divertido, yo la encontraba muy inteligente a ella. Y bueno, yo fui a la casa, conocí a sus padres, quedaba muy lejos la casa, pero fui igual. Conocí a sus padres, me parecieron todos muy buena onda, muy bien, digo, no tengo nada que decir en contra de la familia de ella, me acogieron, me brindaron todo, me hice de muy buenas sobrinas, de muy buenos cuñados. Y bueno, una buena suegra, nunca molestaba. Era algo impresionante, sensacional. Con ella nos íbamos de campamento. La mujer ideal, y un día se lo dije en la cocina, cuando luego de un tiempo de estar viviendo unos tipo 8 meses entre que sí, que no, que vamos, que vemos, que no sé qué, que no sé cuánto, que puede, que sí, que no, que no sé qué, que yo con una, que ella con el otro, y eso, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final decidimos estar juntos y la miré en la cocina y le dije: mirá, vos sos la mujer para mi vida. Comenzó el verano, y en el verano nos vinieron vacaciones, nos vinieron lugares, y empezamos a ir a playas, a lugares, y yo empecé a notar algo extraño. Esto lo dejó en suspenso. Y bueno, y después que empezamos a salir y a ir a boliches del centro, y a bailar, y ella no bailaba, comencé a sentir otra vez algo extraño. Pero yo en aquella época era muy divertido, era un pendejo, un pibe, un tipo de 20 años, 21, no sé, no me acuerdo. Y no podría ser maldicencia de ella, porque no creo que nadie se merezca ser maldicencia, yo digo las cosas como son. Y como voy a decir las cosas como son, voy a decir las cosas también como me fueron mal a mí. Entonces, yo un día viajo hacia donde vive la familia de ella, con ella me vuelvo antes, voy a Piriápolis y después me vuelvo a mi casa. Y cuando vuelvo a mi casa, yo la espero en un 31 de diciembre. Yo la espero para festejar el fin de año. La espero para festejar el fin de año y voy caminando como 20 cuadras hasta tres cruces, el control de ómnibus, y me desencuentro de ella. No la encuentro. No la encuentro para nada. Y vuelvo a mi casa y ella me dice, ¿cómo? Si te estuve llamando, no, pero te estaba buscando, le dije yo. Ahí fue el principio de la discusión, bueno. Y entonces dije, bueno, está, venite a vivir a mi apartamento, que con la plata que te dan tus padres y la plata que me dan mis padres, podemos sobrevivir acá. Y eso fue una idea que teníamos antes y que resultó. Lo que no resultó al mes fue que de parte de ella no mandara más un peso. Entonces mis padres se hicieron cargo. Y lo que pasó fue que al poco tiempo ella queda embarazada de niña. Y queda embarazada dentro de mi apartamento. Y luego de decirle de que ella era la mujer de mi vida y no estar casados. Entonces ahí comienza otra historia. Yo cuando quería salir con ella, empezábamos a salir, aún ella estando embarazada, salíamos de noche los primeros tres meses o los primeros dos, pero después no, era yo me quedo, llévate la llave, cerrá, andate de noche por ahí. Y no era lo mismo, era una cosa horrible para mí el no poder contar con ella después de tanta diversión que había tenido. O sea, yo estaba plenamente consciente que iba a tener un hijo. Entre todas estas cosas, hacíamos el amor normalmente, como cualquier pareja, nos besábamos normalmente. Entre todas estas cosas pasaban las cosas normales que pasan entre todo el mundo que está viviendo una pareja, que está viviendo una cuestión de amor. Entonces, luego, un día, ella me estaba acariciando y de repente se duerme y yo enloquezco pensando barbaridades y cosas extrañísimas. Salgo corriendo a la calle, voy en búsqueda de ayuda y llamo a la policía para que la saquen de ella, de mi casa, inventando la excusa que ella era un travesti que se había metido en mi casa. Entraron los policías con linterna. Me dio mucha pena verla a ella totalmente desnuda, saliendo de la cama, y realmente me sentí muy mal. Ahí fue cuando tomé conciencia de que estaba muy, realmente mal, porque realmente lo que me hacía mal era saber que un ser vivo estaba dentro de ella y yo tan cerca. Era ese el problema. Y ella, no lo tomó con mucha maldad, lo tomó con mucha naturalidad. Enseguida llamaron a la emergencia móvil, me acompañó el CASMU y terminé después de una inyección en Villa Carmen internado 20 días. En eso yo me llevaba bien con la familia. La familia me fue a apoyar, me llevaban cosas, chocolates, alfajores. Bueno, fue una cosa. Dicen que fue de 20 días, para mí fue de 30. Una locura total tenía, bueno, horrible. La verdad que de los peores tiempos que podría nombrar de mi existencia, porque justo había pirado con una canción y lo que se llama una canción muy pegadiza y se me había pegadizado demasiado y bueno, fue horrible y terminé ahí. Y en Villa Carmen una cosa media persecutoria, porque o sea, si no te portabas bien, te hacían electroshock, o sea, y entonces me venían a con las pastillas, me acostaba, me dormía, así que ella incluso estaba de acuerdo con que me hagan el electroshock, le dijo hasta el último momento. Bueno, al fin, ella llega un día embarazada y canta al aire, yo estaba acostado en la cama del hospital y ella entra diciendo es un varón y me motivé muchísimo y me encantó la idea de continuar con ella a pesar de que yo pensaba que ella era el mismísimo diablo. Y bueno, y continué, salgo de Villa Carmen, empiezo tediosos tratamientos con pastillas que me dejaron estéril 5 meses. Estéril no solamente, sino sin que se erectara el pene. Una cosa horrible que no se la deseo a nadie. Fueron mis peores momentos. Por si alguien se lo medica, el clipportil no es prudente. Bueno, entonces ella, entre todo esto, más o menos a los 6 meses de embarazo, no antes, al poco tiempo, había mucho ruido en donde nosotros vivíamos en el centro y mi padre generosamente nos ofreció vivir en La Teja. Yo por salir de todo eso, porque justo estaba bajo presión con el hijo del dueño del edificio, el Mingo, que me tenía realmente loco y que en realidad era algo que no soportaba vivir ahí y me quería ir hacia cualquier lugar, hacia cualquier parte me quería ir. Y bueno, me dijo mi padre, ¿tenés una casa en La Teja? Bueno, está, nos vamos para La Teja, ordenamos la casa, hicimos la casa, hicimos el hogar. Bueno, después yo nuestro hijo. Y llegó mi hijo discapacitado. Discapacitado quizás por la demencia que yo tenía antes, o porque la parte materna de ella tenía primos, tenía primos casados. Bueno, no se sabe, eso nunca se va a saber. La cosa que fue el accidente, y bueno, tenemos un hijo down, y ahí empieza otra historia en esta historia. Yo era un tipo muy activo, llevaba las cosas bien y bueno, y las cosas se iban dando, consigo un laburo. Empecé a trabajar enseguida, empezamos a buscar lugares para la escuela de nuestro hijo. Las cosas iban bien, pero poco a poco, durante los años, se iba deteriorando. Yo me iba convirtiendo más en un alcohólico y ella en una criticona compulsiva. Era una chusma. Y yo me iba convirtiendo más en un bichicome, en un reo que no le importaba nada. Y en el medio de todo esto estaba nuestro hijo. Bueno, la historia de ella que la cuente ella. Yo voy a contar mi historia. Entonces, durante tantos años que pasaron, o sea, tan difíciles y tan, porque no se olviden que yo venía de una recuperación, o sea, mental. O sea, no era que saliese del psiquiátrico perfecto. Después tenés que ir mil veces a consulta, a buscar los medicamentos. Y bueno, todo eso lo viví. Lo viví, lo vivió ella también, porque ella fue a buscar unos medicamentos. Y bueno, lo vivió, lo vivimos juntos y estaba todo bien. Y bueno, ahora lo que pasó fuerte, o sea, pasó muy tranquilo y pasó muy fuerte en mí. Yo tuvimos que vivir la crisis del 2002, tuvimos que salir adelante con un hijo discapacitado, o sea, no era una cuestión fácil el hecho de que yo ya no la quería a ella y que ella no me quisiera a mí, sino que vivir 10 años bajo el mismo techo con una persona que no te querés. O sea, tanto para ella y tanto para mí. Y yo la conocía. La conocía, aquella mujer de que cuando vivíamos aventuras a la Rambla y que era otra cosa. Pero las cosas cambian y fue otra cosa. Entonces pasaron muchos años hasta que un día las cosas empezaron a irse por lugares totalmente diferentes. Yo empecé a encerrarme un poco más y ella empezó a abrirse un poco más a la vida. Ella consiguió un empleo, yo, como soy artista, siempre traté de luchar por el arte, yo hasta ahí pensaba que la conocía. Era muy buena conmigo, pero también me gritaba de mañana. Entonces no podía hacer las dos cosas. Era una o era otra. De repente, luego del 2009 por ahí, empezó a salir, a encontrarse con vecinos y a encontrarse con amigos y a empezar a abrirse a la vida de la amistad y de las cosas, porque ya prácticamente no había sexualidad entre nosotros dos. Yo no sé las maldicencias que ella haya dicho de mí, o sea, lo único que sé que a ella, mientras estuvo conmigo, siempre le fui fiel. El tema es que pasó todo eso y durante todo ese tiempo que pasó, que fueron 15 años, el apoyo que teníamos, lo teníamos de mis padres, porque los padres se habían desentendido del apoyo desde que yo la conocí, que nos fuimos a vivir juntos, y mis padres tuvieron que hacerse cargo no solamente de nosotros dos, sino de nuestro hijo, porque ella no trabajaba. Y bueno, y al hacerse cargo de nosotros tres, nuestros padres, mis padres, o sea, los padres paternos de Emilio, se hicieron cargo de regalarle cosas, de invitarlas a asados para Navidad, de hacerle todos los gustos, pero los más bellísimos gustos que se le puede dar a una persona, que no me lo daban a mí. No sé por qué, porque habrán pensado de que yo no me valía por mí mismo, no sé. Entonces le regalaban cosas, heladeras, microondas, calefón, le regalaban lo que quisiera, una estufa. Ella era adorada por mis padres. Era adorada porque yo la adoraba. Resulta que un día ella se fue. Un día ella decidió marchar. Los dos estuvimos de acuerdo. Cuando marchó, lo que ya estaba hacía mucho tiempo diciendo que iba a marchar, que se iba a ir, lo que me daba mucha satisfacción y mucha felicidad que fuera a ser su vida, yo la dejé partir. En el interín, esas cosas, se lleva el televisor, se lleva cosas de más que había dicho que no se iba a llevar. Y se lleva a mi hijo y lo pone de rehén. Lo pone de rehén como si fuera una especie de no sé qué, de corazón musculoso que ella podría utilizar al fin del dinero. Para nada me importó el año que estuve solo, sin salir de casa, porque no me valgo por mí mismo, porque necesito pastillas y necesito paz para poder componer y para poder hacer mis obras. Que al principio estaba todo bien, ella pasaba, yo, porque una señora del edificio es la que se encargaba de cuidar a mi hijo, y entonces tenía que pasar indefectiblemente por acá para que yo la vea, o lo vea Emilio. Y bueno, lo vea Emilio, que casualmente también tuvimos muchos problemas por su problema en el corazón. Al final se solucionó, nació con una cardiopatía congénita, fue muy duro. Bueno, a ella se le muere una hermana en el interín, y se le muere la abuela, y bueno, a mí se me muere mi abuela, mi tío, pasaron cosas bastante saladas, las cuales nos tomábamos un vino en la playa cuando íbamos a Pinamar, hablábamos y quedaba todo bien. Pero las cosas después cambiaron, y bueno, en ese interín, en el año que estoy solo, que estuve solo, hace un año y medio que estoy solo, ella empezó con muchos sarcasmos, con muchos ataques y con muchas cosas. Y bueno, y la que vino a mi casa a salvarme fue mi madre. Y mi madre me pintó la casa, me puso las ventanas, me bancó los malestares, los mal humores, me fue al supermercado, me hizo los mejores favores de mi vida que me podría hacer una madre. Y bueno, ella, mi madre, la que me mantiene a mí, lo peor que le pudo pasar fue que ella la conocía, Ana. Yo la conocía, mi padre la conocía, yo la conocía, Ana. Luego de un año y medio, mi padre y mi madre le pasaban, siendo jubilados, 2.000 pesos por mes para que tenga más, luego de separados, para Emilio, más la ropa que le daban y más los paseos que le daban. Al año y medio, ella silenciosamente les hace un juicio de familia a los abuelos, a las personas que durante 15 años le habían dado todo. A mí no me dicen nada. Pasa un mes, En ese mes, cuando me lo cuentan, quedé totalmente helado. A todo esto, mi padre se enferma mucho, y venía saliendo de una enfermedad de una fisura en el pie, y ahora venía con un dolor de estómago por los nervios del juicio familiar que tenía que acudir. Esta señorita que le estoy diciendo no lo tuvo muy en cuenta todo lo que le había dado mi familia y yo. Y mi padre se enfermó. Mi padre no se murió. Mi padre luchó. Pero mi padre la conocía. Mi madre la conocía. Yo la conocía. Pero ahora mi padre no la conoce. Mi madre no la conoce. Y yo hoy no la conozco. Esa es la vida.